novio tiene un peluchito que me gusta mucho a mí. Mi novio tiene un peluchito que me gusta mucho a mí. Suavecito y peludito y me hace muy feliz. Suavecito y peludito y me hace muy feliz. Cuando voy a la parranda con mi novio a bailar. Cuando voy a la parranda con mi novio a bailar. Yo le subo el peluchito y me hace emocionar. Yo le subo el peluchito y me hace emocionar. Como me gusta, como me gusta el peluchito de mi novio. Ay, como me gusta el peluchito de mi novio. Es chiquitico y peludito el peluchito de mi novio. Es suavecito y muy gordito el peluchito de mi novio. Mi negro, hagamos un trato. Si tú me dejas tu peluchito, yo te invito a bailar con la Sonora Dinamita y Luz Estela. Yo se lo sobo de día, yo se lo sobo de noche, yo se lo sobo de día, yo se lo sobo de noche. El peluchito de mi novio, ahí me va a enloquecer. El peluchito de mi novio, ahí me va a enloquecer. Cuando voy a la parranda con mi novio a bailar. Cuando voy a la parranda con mi novio a bailar. Yo le sobo el peluchito y me hace emocionar. Yo le sobo el peluchito y me hace emocionar. Como me gusta el peluchito de mi novio. Ay, como me gusta el peluchito de mi novio. Es suavecito y muy gordito el peluchito de mi novio. Es chiquitito y peludito el peluchito de mi novio. Ay, como me gusta el peluchito de mi novio. Es suavecito y muy gordito el peluchito de mi novio. Es suavecito y peludito el peluchito de mi novio.